A nombre del señor presidente municipal de Mazatlán, a nombre del señor presidente municipal de Concordia, el señor secretario de Turismo, a nombre del secretario de Seguridad Pública y a nombre del gobierno del estado, y a nombre del comité organizador de esta vigésima edición de la Semana de la Moto, me es muy grato saludarlos con admiración, afecto y respeto. Me es muy grato darles una bienvenida. Pudiéramos decir ya en Durango, porque estamos del lado de Durango, darle la bienvenida a Sinaloa, aún estando en Durango, y darle la bienvenida a este recorrido, a esta hermosa carretera, que es única en cuanto a la imagen y al paisaje que presenta. Tú puedes disfrutar en los recorridos de carretera muchas cosas hermosas, pero como esta carretera yo creo que no hay ninguna cosa que puedas admirar. Es increíble salir de un túnel, entrar a un puente, salir de un puente y caer a un túnel. Esta carretera tiene más de 105 estructuras, incluido el puente atirantado más alto del mundo, que ese es un récord Guinness. Tiene 403 metros de profundidad desde hasta el fondo del cañón. Tiene casi un kilómetro de distancia y uno de los tirantes o de las bases de los tirantes está en Durango y la otra base está en Sinaloa. Esta es la división entre los dos estados. Y déjenme decirles que hay que tenerle un enorme reconocimiento a la ingeniería mexicana, porque desafiar a la Sierra Madre Occidental no resulta sencillo. Y la ingeniería mexicana, que ustedes ahorita pueden ver que desde Mazatlán a Durango se logró reducir el recorrido en 220 kilómetros para llegar y construir los túneles y construir los puentes, por lo inhóspito de la carretera, pues se construyeron casi el triple de caminos, imagínense nada más. Entonces esta carretera presenta un paisaje único, disfrútenlo, gócenlo, grábenlo en su memoria y difúndanlo. Bienvenidos todos, vamos a irnos al puente y posteriormente nos iríamos a Concordia y luego una comida. Hoy es jueves, mañana viernes, sábado y domingo. Les quedan 3-4 días para que puedan conocer el Rosario, que es la tierra de Lola Beltrán, que puedan conocer el Quelite, que puedan conocer Cosalá, que es la tierra de Luis Pérez Mesa, que puedan conocer Culiacán, que es la tierra de Julio César Chávez, al Tata, los Mochis, el Fuerte. Total, Sinaloa está ansioso de que lo puedan visitar los amigos motociclistas. Todos los que vienen de Canadá son bienvenidos, los de Estados Unidos son bienvenidos, de Centro y Sudamérica y de las distintas entidades de la República. Felicidades, muchas gracias por darnos la oportunidad de ser sus anfitriones. Disfruten Mazatlán, cuídense mucho, tomen las precauciones. Y bueno, nuestra gastronomía, ustedes saben que hay de toda, pero la especial es la que sacas del Mar de Cortés. Es la comida de mariscos. Tenemos mucha música, banda, somos la capital de la banda. Tenemos buena cerveza, pulmonía, pero sobre todo tenemos el, sin duda, el gusto de decirles que a los sinaloenses nos honra mucho tenerlos en esta ocasión como distinguidos visitantes. Disfruten de la hospitalidad y de la sencillez de los sinaloenses y pásense aquí una semana inolvidable.